Noticias. El ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha defendido esta noche en Washington la hoja de ruta del gobierno que, según ha dicho, está sacando al país de la crisis. Estas declaraciones las ha hecho tras la reunión del Fondo Monetario Internacional, donde ha asegurado que la realidad superará las proyecciones más pesimistas de este organismo. El FMI ha adelantado que España se contraerá un 1,3% este año, en línea con las previsiones del gobierno, pero prevé un repunte de solo el 0,2% en el 2014, por debajo de la proyección oficial del 0,7%. En Andalucía, un parapentista ha resultado herido grave tras sufrir una caída con su parapente en la localidad granadina de Puerto Lope. Según el 112, el suceso ha ocurrido a las 7 de la tarde y un agente forestal ha sido el primero que ha localizado al herido. Se trata de un hombre de 47 años que ha sido trasladado al Hospital de Traumatología de Granada por efectivos del 061. A esta hora están siendo trasladados para su entierro los inmigrantes muertos en Lampedusa. Van a ser recibidos en Agrigento. Desde ahí serán trasladados hasta varios pueblos de Sicilia que se han ofrecido para enterrarlos. Las últimas cifras dadas por el gobierno italiano hablan de 359 cuerpos rescatados del mar. Aquí en Canal Sur Radio, el padre Ángel de Mensajeros de la Paz insiste en que la Unión Europea debe tomar medidas. Pero me ha impactado mucho, sobre todo, ver los cadáveres de los niños, porque eso que impresiona, que no tiene nombre, solamente con un número en esas cajas blancas que tenía. Pero si a uno le duelen los muertos, le duelen todavía más los vivos. En nuestras costas esta tarde, en aguas de Tarifa, ha sido rescatada una embarcación de juguete con 10 inmigrantes a bordo. Estaba a la deriva y en ella viajaban 8 hombres y 2 mujeres. Es la segunda embarcación avistada hoy. La otra ha sido interceptada en Ceuta con 13 inmigrantes argelinos a bordo. En el terreno político, la presidenta del Partido Popular ha vuelto a insistir en que Bárcenas miente cuando acusa a su partido y ha reiterado su más absoluta tranquilidad tras conocerse que el gerente del partido en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, ha sido citado como imputado ante el juez Ruz. Por lo tanto, mucha tranquilidad y también yo creo que de esta manera sabremos ya de una vez que lo que es verdad y lo que siempre ha sido mentira, siempre ha sido mentira y siempre ha sido mentira las acusaciones del antiguo tesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas, contra el Partido Popular de Castilla-La Mancha. Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado que el Partido Popular no asuma su responsabilidad política y ha pedido a los jueces que la asuman. Esperemos que, ya que no asumen ninguna responsabilidad política, al menos las responsabilidades penales se determinen por parte de la judicatura. En cuanto al tiempo, mañana tendremos cielos despejados con algunos bancos de niebla a primeras horas en el litoral atlántico y en el estrecho. Las temperaturas bajan ligeramente, los vientos soplarán del oeste, flojos en el interior, moderados en el Atlántico, el Mediterráneo y el estrecho. A esta hora los termómetros marcan 15 grados en Aracena, Huelva, 16 en Macael, Almería, 15 grados en Antequera, Málaga. Son las 11:03. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.